Generalmente, cuando pensamos en el colapso de una estructura imponente, la mente viaja directo a un evento catastrófico, ¿no? Claro, sí, a una destrucción total. Exacto. O sea, imaginamos una bola de demolición golpeando los cimientos, una explosión controlada, nubes de polvo cubriendo toda la ciudad. Ajá. Es, digamos, un evento violento, ruidoso y sobre todo innegable. Todo el mundo puede ver claramente que el edificio se está viniendo abajo en ese preciso instante. Es un espectáculo inconfundible. Y pues la destrucción física tiene esa característica, ¿verdad? No deja lugar a dudas sobre lo que está ocurriendo ni sobre quién está operando la maquinaria pesada. Tal cual. Pero cuando cruzamos la frontera hacia el mundo de la política contemporánea y la geopolítica global, esa bola de demolición como que desaparece del mapa. Se esfuma. Sí. De repente el escenario es completamente distinto. Nos encontramos mirando un edificio que, desde afuera, se ve perfectamente intacto. O sea, la fachada está recién pintada, los ventanales brillan, la puerta principal sigue abierta. Pero por dentro es otra historia. Exacto. Si uno se acerca lo suficiente y mira detrás de las paredes, la estructura interna está infestada de termitas. Uf, tremenda imagen. Las vigas principales se están pudriendo por dentro, están perdiendo toda su densidad, pero, y esto es lo clave, en un silencio absoluto. Esa metáfora visual es la base exacta de lo que vamos a desglosar en este análisis profundo. Es la anatomía de una destrucción invisible. Ajá. Mantener la fachada intacta mientras se vacía por completo el contenido hasta que, pues, un día, el edificio colapsa sobre su propio peso sin que nadie haya escuchado un solo golpe. Y el objetivo de esta exploración de hoy es diseccionar una de las dinámicas más complejas de la actualidad. Cómo se construye, se mantiene, se proyecta y eventualmente se desmorona el poder político y económico en el tablero global. Y para lograrlo, tenemos un cruce de fuentes bien interesante hoy. Muy interesante. Para quienes nos escuchan, vamos a cruzar la información de dos textos fundamentales que en la práctica representan universos teóricos completamente opuestos. Así es. Por un lado, abordaremos el libro Cómo mueren las democracias, publicado en 2018 por los politólogos Steven Levitsky y Daniel Siblat. Un clásico moderno ya, ¿no? Totalmente. Este es un texto pilar de la ciencia política liberal occidental contemporánea y se enfoca, minuciosamente en el colapso interno de las instituciones democráticas y las normas republicanas. Y en la otra esquina del cuadrilátero analítico tenemos Poder y Resistencia, el imperialismo estadounidense en América Latina, escrito por James Petras y Henry Weltmeyer en 2016. Un enfoque radicalmente distinto. Sí, o sea, este trabajo es un análisis estrictamente marxista que disecciona la dominación geopolítica y la extracción económica desde una perspectiva profundamente anticapitalista y antiimperialista. Son dos lentes analíticos que parten de premisas opuestas para observar el mismo fenómeno del poder hegemónico. Ahora, es imperativo, y quiero ser muy claro con esto, establecer una regla estricta antes de sumergirnos en estos textos. Claro, la regla de oro. Ambas obras presentan visiones políticas inmensamente polarizadas, ¿ok? Parten de marcos ideológicos diametralmente opuestos. Y la misión de este análisis no es tomar partido. Para nada. No hay ninguna intención de validar, aplaudir ni juzgar la superioridad moral o técnica de una postura sobre la otra. Exacto. El ejercicio consiste en operar casi como cirujanos sobre la mesa de disección. Tal cual. Vamos a extraer objetivamente los argumentos, los datos duros y los mecanismos teóricos que estos autores plantean, solo para entender cómo justifican sus conclusiones. Porque comprender las dinámicas del poder global exige, pues, esa capacidad de sostener múltiples prismas al mismo tiempo, observando cómo los mismos eventos históricos adquieren significados opuestos dependiendo de la teoría que uses para analizarlos. Ok, vamos a desempacar esto. Para entender cómo una superpotencia proyecta su influencia hacia el exterior, el primer paso lógico es entender cómo se captura y se consolida ese poder desde adentro. Volviendo a la imagen de las termitas, claro. Exacto. Históricamente, el fin de un sistema democrático siempre se pareció a esa bola de demolición. Había un momento de ruptura total. Generalmente un golpe militar. Sí, rápido, violento, tanques rodando por las avenidas principales, militares tomando las estaciones de radio, todo a la fuerza. Y Levitsky y Ziblatt establecen este punto de partida, ilustrando esa muerte clásica de la democracia con el golpe de Estado en Chile, en septiembre de 1973. Claro. Aviones de combate bombardeando el Palacio Presidencial de la Moneda a plena luz del día. Esa es la destrucción inconfundible. Las instituciones mueren por la fuerza bruta de las armas. Pero el contraste que plantean luego es escalofriante, porque analizan la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1998. Y ahí es donde el manual de las termitas entra en acción. Totalmente. O sea, no hubo tanques tomando el palacio en ese momento. Hubo una victoria arrolladora en elecciones libres y legítimas. Y según la tesis de estos autores, a partir de ahí comenzó un desmantelamiento del sistema con un enfoque tan, pero tan gradual, amparado en reformas aparentemente legales, que una década después, gran parte de la población y de la comunidad internacional todavía consideraba que el país operaba bajo una democracia funcional. ¡Wow! Y el aporte fundamental del libro en esta sección no es simplemente contarnos la historia, sino que sistematizan el proceso, ¿no? Exacto. Basándose en los estudios del politólogo Juan Linz, Levitsky y Ziblatt estructuran lo que denominan el test de los cuatro indicadores del autoritarismo. Okay. Es un marco analítico diseñado para identificar a líderes con tendencias destructivas antes de que logren desmantelar el sistema. Lo cual levanta una duda gigantesca para mí. Porque si alguien tiene la intención de desarmar un Estado de Derecho, pues no lo va a anunciar en su campaña electoral diciendo, hola, vengo a destruir la democracia. Claro que no, nadie hace eso. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos exactos de esos cuatro indicadores para detectar la amenaza a tiempo? Bueno, mira, el primer indicador se basa en el rechazo, ya sea explícito o tácito, de las reglas del juego democrático. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Esto se manifiesta cuando un líder sugiere el uso de medidas extraconstitucionales o cuando amenaza con suspender elecciones si las condiciones no le favorecen. Ya, va preparando el terreno. Exacto. El segundo indicador es la negación de la legitimidad de los oponentes políticos. Y la clave aquí es el cambio de vocabulario. Uy, el lenguaje es fundamental. Sí, los rivales dejan de ser competidores con políticas públicas diferentes y pasan a ser etiquetados sistemáticamente como subversivos, traidores a la patria o marionetas de intereses extranjeros. Es básicamente la eliminación de la figura del adversario para instalar la figura del enemigo existencial. O sea, si el otro es un traidor, entonces cualquier medida en su contra está justificada. Tal cual. Y ese es exactamente el puente hacia el tercer indicador, que es la tolerancia o el estímulo directo a la violencia política. Ajá. Y ojo, no necesariamente ordenando la violencia desde el Estado, sino negándose a condenar a simpatizantes armados o a grupos radicales que atacan a la oposición. Mirar para otro lado, digamos. Exactamente. Y finalmente, el cuarto indicador es la disposición a cercenar las libertades civiles, especialmente de la prensa y de los críticos. Que imagino ya no es mandando a la policía a cerrar el canal. No, para nada. Rara vez ocurre cerrando un canal de televisión a punta de pistola hoy en día. Ocurre a través de demandas millonarias por difamación que, pues, llevan a la bancarrota a los periodistas. O utilizando auditorías fiscales del Estado para asfixiar económicamente a los medios opositores. Las termitas en acción. Exacto. Según este marco teórico, si un líder en ascenso cumple con tan solo uno de estos cuatro criterios, el sistema democrático está en peligro inminente. Pero, a ver, la lógica de esos cuatro indicadores choca de frente con la realidad, ¿no te parece? O sea, si las señales son tan obvias, si las alarmas están sonando con tanta fuerza frente a un candidato que amenaza a la prensa o llama traidores a sus rivales... Porque llegan al poder. Exacto. ¿Cómo es posible que crucen la puerta de entrada y lleguen al poder ejecutivo? ¿Por qué las instituciones y los votantes no los frenan en seco? Porque rara vez llegan solos. Y aquí el libro introduce el concepto de las alianzas fatídicas. ¿Alianzas fatídicas? Sí. El colapso no ocurre solo por el carisma del líder autoritario. Ocurre por la ceguera y la arrogancia de la clase política tradicional, el establecimiento, digamos, que decide abrirles la puerta desde adentro. Es la clásica ilusión de creer que se puede domesticar a un tigre poniéndole una correa de seda. Es una analogía perfecta. Y la historia está plagada de estos errores de cálculo catastróficos. Por ejemplo, en 1922, Benito Mussolini no marchó sobre Roma liderando un ejército invencible. No. No. Sus milicias, los camisas negras, estaban súper mal armados y organizados. Mussolini llegó al poder porque la élite política y económica italiana, aterrada por el ascenso del socialismo, lo invitó formalmente a formar gobierno. Pensando que lo iban a controlar. Bajo la creencia absoluta de que podrían manipularlo a su antojo. Y el paralelismo con la Alemania de 1933 es idéntico. Franz von Papen, el político conservador que fue el arquitecto del ascenso de Adolf Hitler a la Cancillería, pronunció una frase que, resume esta arrogancia. Dijo, lo hemos contratado para nosotros. Wow. Creían que, rodeándolo de ministros tradicionales, lo iban a neutralizar. Recuerdo esa cita. En 2 meses lo habremos empujado tan al rincón que chillará. Esa fue la predicción literal de von Papen, probablemente uno de los errores analíticos más letales del siglo XX. Sin duda. Y entiendo que los autores aplican esta misma plantilla de la Alianza Fatídica al caso de Venezuela en los 90, cuando el expresidente Rafael Caldera decide liberar a Hugo Chávez de prisión tras su intento de golpe militar. Así es. Lo vieron como un fenómeno populista pasajero que el establecimiento podía capitalizar para, pues, revitalizar su propia legitimidad que ya estaba muy desgastada. Pero el mecanismo de contención falló estrepitosamente. Y esto lleva al texto a examinar a los verdaderos responsables de evitar estas alianzas. Los partidos políticos. Ajá. Actuando en su rol de guardianes o gatekeepers. La teoría establece que en una democracia saludable, los partidos son el filtro inmunológico. Y durante gran parte del siglo XX, ese filtro funcionó en Estados Unidos. O sea, la estructura de los partidos logró bloquear a figuras que, aunque gozaban de una inmensa popularidad masiva, mostraban claras tendencias extremistas. Sí, hay varios ejemplos históricos. Claro, como el magnate Henry Ford en los años 20, que tenía un fuerte discurso antisemita y aspiraciones presidenciales. O el demagogo populista Huey Long en los años 30. Y el mecanismo que permitía ese bloqueo era lo que llaman la primaria invisible. Antes de que los votantes emitieran un solo sufragio, los líderes de los partidos, los gobernadores y los grandes donantes se reunían, evaluaban a los candidatos y decidían quién recibía el respaldo financiero y logístico. Todo a puerta cerrada. Exacto. Era un sistema de convenciones controladas desde arriba. Si los líderes del partido consideraban que un candidato era peligroso para la República, simplemente le cortaban el oxígeno financiero y organizativo. El filtro operaba en cuartos llenos de humo, lejos del escrutinio público, pero era inmensamente efectivo para mantener a raya a los extremistas. Pero ese muro de contención se hizo pedazos. Y el libro rastrea el inicio de esa ruptura hasta un momento histórico muy específico y caótico, que es el año 1968. Un año clave. Sí. Las convenciones del Partido Demócrata en Chicago estuvieron marcadas por protestas masivas, represión policial brutal y una crisis total de representatividad. La respuesta del sistema a ese trauma fue la creación de la Comisión McGovern-Fraser. Y ahí el mecanismo cambió por completo. Ese fue el punto de inflexión. A partir de 1972, se implementó el sistema de primarias vinculantes. Y, ojo, la intención era noble, ¿no? Claro, democratizar. Sí, democratizar el proceso interno para que la elección del candidato presidencial reflejara verdaderamente la voluntad popular, en lugar de ser una decisión de las élites del partido. Sin embargo, el efecto colateral fue que se despojó a los guardianes de su poder de veto. Ya no podían frenarlos. Exacto. Los candidatos ya no necesitaban cortejar a los caciques del partido. Ahora podían apelar directamente a las bases, saltándose el filtro institucional. Y si a ese cambio estructural le sumas las transformaciones del siglo XXI, el colapso del filtro es total. Total. Porque por un lado tienes fallos judiciales como Citizens United en Estados Unidos que permitieron la creación de los super PACs. Esto significa que el dinero corporativo de multimillonarios puede fluir ilimitadamente hacia un candidato sin pasar por las cuentas oficiales del partido. Así el partido pierde el monopolio del financiamiento. Exactamente. Y por otro lado, surgió un ecosistema de medios alternativos hiperpartidistas, como Fox News o, bueno, las plataformas digitales en general, lo que significa que el partido también pierde el monopolio del mensaje. Y ahí es donde entra Trump. Según Levitsky y Ziblack, la convergencia de estos factores es el mecanismo exacto que explica el ascenso de Donald Trump en 2016. O sea, él no tenía el apoyo de la élite republicana en la primaria invisible. Para nada. Pero tenía acceso directo a una base radicalizada mediante los medios y fuentes de financiamiento independientes. El Partido Republicano, desprovisto de sus herramientas históricas, fue incapaz de actuar como guardián. Y una vez que el guardián falla y el líder llega al poder, la supervivencia del sistema depende de lo que el libro conceptualiza como las barandillas de la democracia. Me encanta ese concepto. Es vital, porque, y este es un argumento central del texto, ninguna constitución en el mundo, por más perfectamente redactada que esté, puede defenderse a sí misma. Las leyes escritas siempre, siempre tienen vacíos y ambigüedades. El sistema sobrevive gracias a normas informales, reglas que no están en el papel, pero que todos acuerdan respetar. Es la analogía perfecta de jugar un partido de básquetbol callejero, pero sin un árbitro oficial. A ver, ¿cómo es eso? O sea, no hay nadie con un silbato imponiendo el reglamento. El juego solo fluye y no termina en una pelea a golpes porque todos los jugadores comparten un entendimiento básico de qué nivel de contacto es aceptable y qué constituye una falta desleal. Claro. Pero el momento en que un jugador decide que la única regla es ganar a cualquier precio, el juego se desintegra por completo. Es una gran forma de verlo. Y esas normas invisibles, esas barandillas, se dividen en dos conceptos clave. El primero es la tolerancia mutua. ¿Ok? Que es el consenso básico de que, aunque las políticas del rival nos parezcan desastrosas o terribles, reconocemos su derecho legítimo a existir, a competir y a gobernar si gana las elecciones. Lógico. Y la segunda barandilla es la contención institucional. Se refiere a la moderación consciente en el ejercicio del poder legal. Es el acto de no utilizar cada prerrogativa constitucional al máximo límite posible, simplemente porque la ley lo permite. Es evitar la práctica de retorcer la ley hasta asfixiar el espíritu democrático. O sea, puedes tener el poder legal para bloquear indefinidamente el nombramiento de jueces de la oposición, por ejemplo, o para emitir decretos ejecutivos sorteando al Congreso, pero hacerlo constantemente destruye la confianza en el sistema. Y el análisis ubica el comienzo de la erosión de estas barandillas en la década de los 80s en Estados Unidos, y señalan específicamente las tácticas del líder republicano Newt Gingrich. Ah, sí, él cambió todo el tono. Por completo. Gingrich implementó un cambio radical en la semántica política, instruyendo a los candidatos de su partido a utilizar un léxico de guerra. Ordenó que se describiera a los demócratas no como equivocados, sino usando palabras como traición, corrupción, enfermedad y vergüenza. Palabras muy pesadas. Sí, y cuando la política deja de ser un debate sobre la administración de los recursos del Estado y se transforma en una guerra tribal, donde el otro es percibido como una amenaza existencial para la nación, pues las normas de tolerancia mutua saltan por los aires de forma irreversible. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hasta este punto de nuestro análisis profundo, hemos estado examinando con lupa cómo el poder lucha por sostener sus estructuras internas, ¿no? Cómo las instituciones colapsan desde sus propios cimientos. Ajá, hacia adentro. Pero el poder de una superpotencia no se contiene en sus fronteras, se proyecta incesantemente hacia afuera. Y solemos imaginar esa proyección imperial estrictamente en términos militares. Ya sabes, portaaviones, despliegue de marines, bases estratégicas, intervenciones armadas. La fuerza tradicional. Exacto. Pero el texto de Petras y Weltmeier nos sacude ese paradigma por completo, argumentando que las intervenciones bélicas recientes en regiones como Medio Oriente han resultado en fracasos económicos monumentales para el imperio. Uf, sí. Entonces, la pregunta que surge es, si la bota militar ya no es el instrumento principal ni el más rentable, ¿cómo opera realmente el control global en la actualidad? Bueno, para entender esa mutación, debemos cambiar radicalmente el marco teórico y adentrarnos en la perspectiva marxista del segundo libro. Ok, vamos allá. Para Petras y Weltmeier, el imperialismo no es un mero juego de ajedrez geopolítico por influencia territorial. Es fundamentalmente la maquinaria del Estado hegemónico operando como, digamos, el músculo institucional y financiero para garantizar la expansión y acumulación del capital corporativo a nivel mundial. O sea, es la economía dictando la política exterior. Exactamente. Y documentan una evolución metodológica fascinante a lo largo de las décadas. Previo a la Segunda Guerra Mundial, el mecanismo sí era la intervención militar directa. Ya sabes, para proteger intereses bananeros o mineros en América Latina. La famosa diplomacia de las cañoneras. Tal cual. Luego, durante la Guerra Fría, la táctica mutó hacia el desarrollismo, enviando ayuda económica y asesores técnicos para, pues, frenar cualquier atractivo que pudiera tener la revolución socialista. Claro, la Alianza para el Progreso y todo eso. Sí, pero al llegar a las décadas de los 80s y 90, la estrategia se sofisticó brutalmente a través del ajuste estructural neoliberal. Y ahí es donde entran en juego instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿cierto? Sí, operando, según los autores, como las nuevas agencias de intervención del imperio. El mecanismo es puramente económico. Se otorgan préstamos masivos a países en crisis, pero están condicionados a que el Estado receptor privatice sus empresas públicas, desregule sus mercados laborales y abra sus fronteras financieras. Claro, se logra el control de los recursos sin necesidad de disparar una sola bala, simplemente a través de la presión insoportable de la deuda externa. Obligando a las naciones a rematar su soberanía a precio de descuento, como ellos lo plantean. Pero la tesis central del libro se enfoca en el siglo XXI, porque afirman que hemos transitado hacia una nueva fase, aún más destructiva, lo que llaman la era del capitalismo extractivo, o más específicamente, el agroextractivismo. Si conectamos esto con el panorama general, este es el núcleo del argumento económico. La inversión extranjera directa de las grandes potencias mutó. ¿Hacia dónde? Ya no busca instalar fábricas en países en desarrollo para aprovechar mano de obra barata. Ahora se enfoca en una búsqueda frenética, masiva y voraz de recursos naturales puros. ¡Wow! Hablamos de minerales críticos, metales preciosos, hidrocarburos, fuentes de agua dulce y, sobre todo, tierras cultivables a una escala industrial. El agroextractivismo no es solo comprar un campo, es la financiarización de la naturaleza, donde megacorporaciones controlan vastos territorios para monocultivos de exportación, desplazando ecosistemas enteros. Y esto provoca una reconfiguración tectónica en el concepto mismo de la lucha de clases, ¿no? O sea, la imagen icónica del siglo XX del trabajador industrial urbano organizando una huelga en la puerta de la fábrica para exigir un aumento de salario queda relegada. Totalmente. Petras y Bellmeyer argumentan que la primera línea de resistencia contra el capital transnacional se ha desplazado de las fábricas urbanas hacia los territorios rurales y ancestrales. El frente de batalla cambió. Sí, hoy los protagonistas de esta confrontación son las comunidades indígenas y los movimientos campesinos. El texto destaca ejemplos concretos como las comunidades Colla en el noroeste de Argentina o la histórica resistencia del pueblo mapuche en la extensa frontera entre Argentina y Chile. Ajá. Estas poblaciones se enfrentan a corporaciones mineras multinacionales y a conglomerados agroindustriales, y la naturaleza de la demanda cambió por completo. Ya no están negociando convenios colectivos de trabajo. ¿Qué están haciendo entonces? Están poniendo el cuerpo para defender los bienes comunes. Los ríos, que no han sido contaminados por cianuro, y las tierras que sostienen su cultura frente a un modelo de despojo absoluto. Ahora bien, el clímax de cruzar estos dos libros ocurre cuando nos damos cuenta de que ambos marcos teóricos colisionan inevitablemente en un mismo caso de estudio. ¿Y qué colisión? Brutal. Analizar este caso a través de ambas lentes revela cómo la teoría política predetermina las conclusiones sobre los mismos hechos históricos. El caso es Venezuela. O sea, tenemos la misma línea de tiempo, los mismos actores políticos, pero dos diagnósticos que habitan universos narrativos completamente incompatibles. Es un choque epistemológico absoluto. Observar cómo cada marco teórico filtra y procesa los eventos en Venezuela es fundamental para entender la polarización del análisis geopolítico moderno. Y manteniendo una estricta imparcialidad sobre los textos, revisemos primero el diagnóstico de Levitsky y Ziblatt. Para la ciencia política liberal, el proceso político iniciado en 1998 es el ejemplo de manual, la autopsia perfecta de una democracia desmantelada a plena luz del día. En su análisis, detallan la ejecución metódica de los indicadores que mencionamos antes. Describen cómo se capturó el poder judicial y, ojo, no mediante clausuras violentas, sino copando la Corte Suprema, ampliando el número de magistrados para llenarla de jueces afines al Ejecutivo. Las termitas en el sistema judicial. Exacto. También documentan cómo se asfixió a la prensa independiente mediante un acoso regulatorio constante, utilizando a las agencias de telecomunicaciones para negar la renovación de licencias de transmisión o forzando la venta de medios críticos a empresarios aliados al gobierno bajo la amenaza de demandas por difamación. Y finalmente, ¿cómo se reescribió la arquitectura constitucional para eliminar los límites de mandato y perpetuar el poder ejecutivo? Todo esto ejecutado bajo una fachada de procedimientos legislativos que creaba una ilusión de legalidad democrática. Una demolición institucional aséptica, burocrática y letal. Así lo ven ellos. Pero cuando giramos la cámara y aplicamos la lente marxista del libro de Petras y Bellmeyer, el panorama se invierte 180 grados. Es otro mundo. Para ellos, Venezuela no representa una democracia moribunda, sino el epicentro heroico de la resistencia antiimperialista global del siglo XXI, enfrentándose a la agresión incesante de Washington. El enfoque marxista prioriza indicadores completamente diferentes para llegar a esa conclusión. Argumentan basándose en datos macroeconómicos del periodo inicial, destacando una reducción histórica de la pobreza, que cayó drásticamente del 54% al 27% entre los años 2003 y 2007. Una caída significativa, claro. Sí. Resaltan la recuperación de la soberanía nacional mediante la nacionalización de industrias estratégicas y la reorientación masiva de las rentas petroleras hacia misiones sociales de salud, alfabetización y vivienda. Ajá. Y, de manera crucial para su tesis, documentan el asedio imperial. El golpe de Estado derrotado en 2002, el devastador paro petrolero impulsado por las cúpulas empresariales y las operaciones de desestabilización respaldadas por Estados Unidos. ¿Como el famoso Plan Jericó? Exacto. El Plan Jericó en 2015, descrito como un intento coordinado de cambio de régimen apoyándose en oficiales disidentes y presiones diplomáticas internacionales. Es fascinante la dualidad. O sea, un marco ve la destrucción del Estado de Derecho, y el otro ve la redistribución radical de la riqueza y la defensa de la soberanía frente al imperio. Pero hay un nivel de profundidad analítica en el texto de Petras y Bellmeyer que resulta honestamente fascinante por su capacidad de autocrítica. Reconocen una contradicción inmensa en estos movimientos. Sí, esto me voló la cabeza. Porque solemos asumir que un gobierno antiimperialista corta de raíz con el sistema económico global. Pero la pregunta es, ¿realmente lograron independizarse del capital transnacional? Esa es precisamente la tesis más provocadora de la sección económica de su libro. Los autores la definen como la paradoja progresista. Explícanos eso. Mira, durante la primera década de este siglo, impulsado por un superciclo global de precios altos en las materias primas, se consolidó en la región lo que los autores llaman un cuarteto antiimperialista, conformado por los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador. Ok. A nivel discursivo y diplomático, mantenían una retórica feroz de confrontación contra la hegemonía de Washington y las políticas de austeridad del neoliberalismo. Sin embargo, la realidad material exigía otra cosa. Exactamente. La urgencia política de estos gobiernos era financiar rápidamente sus ambiciosos programas sociales y de infraestructura para sostener el apoyo popular. Pero, pues para inyectar esos miles de millones de dólares en la economía local a corto plazo, necesitaban exportar recursos naturales a una escala masiva. Ajá, y ahí está la trampa. Sí, porque las únicas entidades con la tecnología, la logística y el capital de inversión para extraer petróleo en aguas profundas o litio a nivel industrial eran irónicamente las mismas corporaciones transnacionales extractivistas del norte global. O sea, es decir, la soberanía social a nivel interno dependía directamente de profundizar la dependencia extractiva a nivel externo. Una paradoja total. Para sostener el discurso político antiimperialista, tuvieron que asociarse financieramente con las estructuras económicas del imperio. Es una trampa estructural brillante y a la vez trágica. Es el choque frontal entre las aspiraciones de la política de resistencia y las fuerzas de gravedad inflexibles de la geoeconomía capitalista global. Criticar la hegemonía no es lo mismo que poseer la capacidad material para escapar de su red de extracción de recursos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si observamos el panorama completo de los textos que hemos desglosado hoy, el patrón central queda al descubierto. Ya sea que miremos hacia las entrañas del establecimiento político en las superpotencias occidentales, viendo cómo la polarización tóxica y el abandono de las reglas no escritas carcomen las instituciones, sí. O que miremos hacia las fronteras del sur global, donde las dinámicas de dominación operan a través del condicionamiento de la deuda y el acaparamiento extractivo de la tierra. La conclusión es que la fuerza bruta ha dejado de ser la herramienta predilecta del poder moderno. Totalmente. La bola de demolición es una reliquia ineficiente. Las termitas, en cambio, son legales. Actúan mediante fallos de la Corte Suprema, operan a través de complejos acuerdos de financiamiento externo y se esconden detrás de corporaciones agroindustriales. El poder contemporáneo es infinitamente más sofisticado, porque ha perfeccionado el arte de erosionar la estructura, manteniendo intacta la ilusión de normalidad. Y esto abre la puerta a una reflexión final para cualquiera que escuche. Algo que trasciende los libros que hemos analizado hoy para seguir cuestionando la realidad. A ver. Si el colapso democrático interno se esconde hoy hábilmente detrás de mecanismos legales, reformas constitucionales y procesos electorales, y por otro lado, si el imperialismo económico moderno se disfraza detrás de inversiones corporativas aparentemente voluntarias, tratados de libre comercio y préstamos de desarrollo, ajá. Es posible que en el siglo XXI la forma más absoluta, perfecta e inquebrantable de dominación sea precisamente el arte maestro de hacer que el control se sienta como una elección libre? Uf, la ilusión de libertad es la cerradura más segura que el poder hegemónico ha logrado inventar. El análisis profundo de hoy termina aquí, pero la obligación de cuestionar las narrativas prefabricadas continúa. El conocimiento riguroso, la capacidad de contrastar fuentes opuestas y la resistencia a las respuestas simples son las únicas defensas reales contra la manipulación de quienes intentan convencernos de que el edificio sigue intacto. Hasta la próxima exploración.